buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Olvida tu equipaje. En directo, como todos los viernes, a partir de las 7 de la tarde. Para la zona norte de Madrid en la FM a través del 107.8. No parar jamás, solo quiero amar. Y para el resto del planeta a través de la web de radiotopia.org.es. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Radio libre, radio asamblearia, autogestionada, horizontal. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar. Y al final encontrarás. Y esta tarde están aquí una serie de amigos. Voy a presentar primero, saludar primero a Diego, ¿no? Que hace más tiempo que no anda por estos lares. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Encantado de que estés aquí. Más encantado estoy yo. Pues la verdad es que es un reencuentro maravilloso, Diego, ¿no? Muy bien. Pues sí, la verdad es que sí. Lo estaba deseando. Estamos deseando también tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Sol, que está también... ¿Qué tal? Enfrascada en los libros y un poco abrigada, que está algo destempladilla, sí, hoy. Sí, eso es. A ver, pero si bueno, entro en calor. Eso es esta poesía. El calor humano seguramente también te va a venir. Sí. Te va a venir bien, ¿no? Cristóbal, ¿no? También... animado. Que no se pone los cascos, indisciplinado él. El otro día recordaba yo la época de la pandemia, cuando se le ponía la mascarilla por la zona de la nariz, en cualquier zona menos en la que tenía que detenerla, se le retorcía, se le hacía como una especie de buñuelo ahí con la mascarilla. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Era una maniobra de distracción, ¿eh? Efectivamente, porque efectivamente. No tenía preparados los temas y a los poemas, entonces empezaba a hacer cosas para despistaros. Hoy, sin embargo, vengo estudiado. Muy bien, ahora ya solo falta que te pongas los cascos. Ya sería todo maravilloso. Me lo pongo. Por ti, sí, no, Armando, no es por los, no es porque te oigas, es para que tú mismo notes, ¿no? Si te giras de la boca el micrófono, porque son micrófonos unidireccional. Ahí te quería ver yo, por eso esas es palabras cuestión. Ahí. Ahí el que sabe, sabe. Y luego Mica, que se tiene que subir yo creo un poco el micrófono para que pues le sí, quede más todavía tengo que a aprender su altura. Esto. Ahí, dale, fuerte, sin miedo. ¿Qué tal, Mica? Esto yo ya lo he oído antes, ¿eh? Esto del micrófono más alto de Mica, yo lo he oído antes. Bueno, el micrófono de Mica, los cascos de Cristóbal, Diego, pégate, ¿no? Bueno, yo ya... Cada uno con su asignatura pendiente. No lo aprendemos. Soy esclavo de mis grabaciones, que están todas allí, ¿no? Estamos aquí esta tarde porque a propuesta de Cristóbal vamos a hablar de cómo es la poesía en su parte final, cómo son los finales, ¿no? De los poemas, o de otra forma, cómo acabar un poema, si en el caso de que alguien sea un escritor de poesía, ¿no? O cómo vemos nosotros, cómo veis vosotros. Y a lo mejor lo primero sería que Cristóbal nos dijese por qué ha propuesto esta idea, este tema, que me parece tan interesante. Y más viniendo de donde venimos, de autores que verdaderamente manejaban esta parte con la maestría que les caracterizaba también en el resto de su obra, ¿no? Pero en esto también, en esto de la final de los poemas. Bueno, esto fue una idea que no es nueva y ni es algo que yo haya pensado. Es algo que Armando y yo comentamos alguna vez respecto a los poemas de Goytisolo. Como que al final sacaba como la conclusión, no sé, sacaba algo que yo creo que cuando el poeta escribió el poema no sabía que iba a llegar ahí. Entonces, al final escribe, que yo he pensado en el acabado del poema, pero yo creo que lo más bonito es decir, porque también es poético, el colofón. O sea, ¿cuál es el colofón? Sí, porque es que al final... El chimpún me gusta a mí, tío. El chimpún también, sí. Entonces, claro, yo los cuatro o cinco cosas que he escrito porque me queda insuficiente y porque estoy incómodo, al final quiero liarla con un colofón como que pueda ser ilusionante. Entonces, he visto que realmente los poetas se esmeran mucho en encontrar finales bonitos y finales misteriosos. Lo que pasa que os he traído poemas tristes, porque he cogido de la base que yo tengo de poemas que escribía con 28 años y me he dado cuenta que eran todos tristes. Debía ser yo un tristón de puta madre, pero es que son todos tristes, lo siento. Entonces, la cosa es encontrar, leer y ver qué, cómo el poeta, qué sentido le da el poema con el final. Yo creo que el final del poema, el colofón, da sentido, da el sentido que el poeta quiere. Eso es lo que yo he querido ver, que es, en realidad, es un problema o es una idea de sentido. Es para darle un sentido. Adelante, compañera. Sí, Cristóbal, quería comentar que creo que la chispa que detonó este programa es ya salió en el anterior, tras la lectura de un poema de Francisca Aguirre, que, sí, que tú, sí, sí, al terminar el poema, dices, ¡pum!, aquí está, ¿no? La idea de cómo rematar, ¿no?, con el último verso y eso, dar ahí un portazo, ¡pum!, que te deja vibrando el alma, ¿no? Exactamente, creo bien. Que fue un poema de esperanza, de Francisca Aguirre. Claro, fíjate, estamos intentando efectivamente explicar lo que es el final de un poema. Y lo podemos hacer con palabras, con sustantivos, con lo que sea, pero Mica, que ya lleva años con esto, ya emplea metáforas para explicar lo que yo he entendido que es el colofón. Has dicho el portazo, ¿no? Sí, el portazo. ¡Pum! Ahí queda eso, ¿no? Sí, y tú has dicho el chimpum, ¿no? Bien, bien. Se admiten más opuestas, ¿eh? Yo de momento ahí va bien, es con esos no, tres. No, a mí me gusta mucho el portazo. Yo he estado leyendo alguna cosilla. Venga. Muy poco, ¿eh? Yo la verdad es que me ha parecido, como tú apuntabas, un programa peligroso, ¿no? Porque es fácil este programa, porque todos tenemos poemas, ¿no? Que nos gusta mucho su final. Pero, y precisamente por eso hay tanto que, ¿no? Bueno, pues casi vale cualquier cosa. Y he estado esta tarde leyendo alguna frase sobre todo esto, ¿no? Y decía algún comentarista por ahí que de alguna forma un poema es generar una especie de tensión con, yo lo llamaría, esto no lo ponía ahí, lo digo yo, o sea, como una especie como de premisas, yo lanzo unas premisas que van generando el ambiente del poema, ¿no? Una especie de tensión comunicativa, y eso hay que terminarlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí al final también hablaba otro texto, decía de generar una crisis decisiva del poema, ¿no? Pues, bueno, mejor que chimpún es, ¿no? La generar crisis. Una crisis decisiva, ¿no? Una especie de... Y yo en ese sentido a mí sí que me gustaría decir que creo que hay varios modelos sobre cómo terminar un poema, ¿no? Primero hay el modelo de terminarlo mal, ¿no? De terminarlo, dejarlo ahí. Terminarlo, ¿no? Acabarlo... abandonarlo, como decía Paul Valéry, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, los poemas no sabe uno cómo darles ese punto final. Luego pienso que hay algunos poemas que, bueno, pues sencillamente las frases del final son lo que ha venido preparándose, ¿no?, con el significado, la significación, ¿no?, que venía del resto del poema. Y es una especie de, pues eso se llama epifonema técnicamente también, ¿no? Es decir, el momento en el que hay una especie de resumen, de compendio, ¿no?, de todo lo que se había propuesto en el poema. Pero también hay otro tipo de final, ¿no? Y es cuando hay un giro en la significación de ese texto. Es decir, que el final es tan sorpresivo, yeah, que es inesperado. Yo no sé si es mejor o si es peor, pero luego... Todos estos me parecen interesantes. Incluso el que no termina, ¿no? El poema inacabado, un poco que queda allí diluido, a mí eso es que me parecen, pues, no sé. Eso es como cuando mi hermano, que es músico, decía que esas canciones que no tienen un final, sino que se va desvaneciendo, bajando el volumen, que le parecían cutre, como desaprovechar un recurso, ¿no?, de la música. Me parece que en esos poemas en los que, bueno, no sé qué más decir, voy acabándolo, final del poema y tal... Me parece también desaprovechar un recurso, lo mismo que no poner el título, yo que sé, ¿no? Que van ahí como desvaneciéndose poco a poco, ¿no? más que poner... Bueno, es muy difícil hacer una clasificación de los finales, ¿no? De los chimpún. Entonces, yo creo que hay algunos que sencillamente son más significativos que otros. Hay algunos que, como cuando bajas las escaleras, el último peldaño es como el anterior, entonces es el acabado de un poema normal, no añade significación. Sin embargo, he encontrado otros poemas que sigue bajando las escaleras, pero el último peldaño es más grande. Como que se aprovecha de que es el último para otorgarle un sentido mucho mayor. Entonces sí que lo veo, os puedo leer así algunos, ¿no? Por ejemplo, Antonio Martínez Sarrión. Este no creo que os haya hecho copia, ¿no? Entonces, el cine de los sábados, maravillas del cine, galerías, de luz parpadeante, entre silbidos, niños con sus mamás que iban abajo, entre panteras, un indio se esfuerza por alcanzar los frutos más dorados. Ivón de Carlo baila en Sechenade. No sé si danza musulmana o tango. Amor de mis 15 años. Marilín, ríos de la memoria tan amargos. Y los ojos ardiendo como faros. Me parece muy, muy interesante, porque lo que os quería decir antes es que decía, con el permiso de mi compañera filósofa, que había un autor, Wolf, que distinguía la filosofía entre Dios, mundo y yo, ¿no? Entonces, normalmente, en lo que he visto es que la primera parte de la poesía habla sobre el mundo, ¿no? El cine de los sábados. Entonces, luego el final cambia y habla de sí mismo, habla del yo y los ojos ardiendo como faros. Es decir, cambia de temática, cambia de hacer un poema sobre el mundo a hacer una descripción sobre el yo. Entonces, por eso para mí coge como más fuerza. No es seguir haciendo una descripción sobre el mundo. Hace una descripción sobre el mundo y de repente cambia al yo. Y me parece que está logrado. Es una idea. Es un buen poema, a mí me gusta mucho ese poema. Y creo que añade mucho significado cuando hace ese cambio de una descripción del mundo a una descripción autobiográfica. Cambia el foco, ¿no? De la cámara. Cambia el foco, efectivamente. Es muy curioso que tú has dicho ya varias veces la palabra significado, yo también, ¿no? Y creo que, al principio lo has mencionado, me parece, todo esto del final del poema tiene que ver con el sentido. Dijiste tú, sentido, significado, significación, me da lo mismo, ¿no? Creo que estamos hablando de eso, ¿no? Es como el final de un cuento, ¿no? Si tú tienes el mismo cuento y lo terminas de una manera diferente, pues pasa de ser un cuento tradicional, machista y tal, que a lo mejor lo conviertes en justamente todo lo contrario, ¿no? Aprovechando que llevo aquí una camiseta morada ahora que viene el 8 de marzo. Sí, le das la vuelta al calcetín, ¿no? Bueno, y es con lo que te quedas, ¿no? Al final es el regusto este con el que te quedas, y si hay un cambio o algo que tiene más significación, casi es con lo que te... con el mensaje que te quedas, ¿no? Luego hay un... Tira. Hay un tipo de poema también de esta época que a nosotros nos ha gustado mucho, que es la época de los poetas de los 50, de Costa Freda, Ángel González, Jaime Gil, Goiti Solo, Ángel González y tal, toda esta gente, que tienen un gusto especial por esto de los finales, sí, ¿no? Yo siempre tuve la impresión de que ellos contaban una historia, la que fuese, si quieres ahora puesto algún ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Y al final... digamos que el final se convertía en una especie de enseñanza general, primero, es decir, anécdota, una historia que me ha pasado a mí, y al final lo que yo opino del mundo porque lo he visto por lo que acabo de contar, ¿no? Un poco sería eso. Si quieres os enseño algún ejemplo. El poema que tengo como ejemplo es un poco largo y no lo voy a leer entero, ¿no? Es el de Contra Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que llega a su casa... ¿De qué sirve quisiera yo saber cambiar de piso o dejar atrás un sótano más negro que mi reputación? Ella es decir, no, se ve en el espejo, se ve, está borracho, ¿no? Y no le gusta esto, pero claro, se tiene que amar, ¿no? Porque es él, ¿no? Y entonces dice al final, dice, hoy noble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble que es amarse a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, ella da igual si estaba borracho, si el espejo, si los bares, si los chulos de la madrugada, si no sé qué... Porque de lo que estamos hablando es de esa pequeña desgracia que nos ha caído, que tenemos que amarnos a los unos a los otros, ¿no? Y amarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es un poco innoble, dice, pero que esa es sabe decir, que de la anécdota a la generalización y al sentido, ¿no? Es decir, el conocimiento. Sí, no, bien. La esencia del asunto ahí al final, ¿no? Claro, eso. Entonces vamos a ver, hay recursos estilísticos para que la esencia del final sea más clamorosa, por así decir. Y hay algunos autores que no emplean recursos estilísticos. Ahí has sacado uno, yo he sacado otro, vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero lo que está claro es que la mayoría de los autores emplean recursos para que el último verso sea más significativo. No puedo decir que todos, por supuesto, pero que les gusta dar el último toque, el, como decía, el portazo, ¿no? El portazo que sea mucho más fuerte. Pero eso es un arte, ¿eh? Yo creo que no es todo. Es un arte, totalmente. No es tan fácil. Claro, claro, ahí no está. Tan fácil. No sé si todos se lo proponen, pero creo que muy pocos lo consiguen, diría. Sí, es como que los últimos versos van y te dan un pellizco, ¿no? Sí, ahí. Creo que a lo mejor cuando estás escribiendo un poema, ser capaz de, por el tema que sea, por el ritmo que lleva, poder concentrar el significado al final o, no sé, lograr algo más de expresividad es o el lenguaje, creo que debe ser muy difícil. A mí me pasa a veces que escribo, ¿no? Que estoy escribiendo un poema y tal, y de repente digo, pum, mira, esto va a ser el final, ¿no? Y ya sigo, dejo el final ahí y ya sigo haciendo el poema y me oriento, digamos, a esa... Esto ahora hace... Ya tienes la desembocadura del río, ¿no? Ya tengo, sí, claro, ya, pero ahí además está bonita ahí con su brocado. Y yo también tengo aquí algún ejemplo de algún poema que bueno, ¿no? Que, por ejemplo, Cavafis, ¿no? Cavafis, que tiene poemas maravillosos, es un poema que un poeta que no os gusta, yo creo, a todos, ¿no? Sin embargo, no fue ningún maestro en esto de terminar los poemas, ¿no? Tengo aquí a Ángelo González, por ejemplo, ¿no? Que os voy a leer un poema que, bueno, todos ustedes parecen felices y sonríen a veces cuando hablan. Se dicen incluso palabras de amor, pero se aman de dos en dos para odiar de mil en mil y guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha. Y parecen, nada más que parecen, felices. Y hablan con el fin de ocultar esa amargura inevitable. ¿Y cuántas veces no lo consiguen? Como yo no puedo ocultarla por más tiempo. Esta desesperante, estéril, larga, ciega desolación por cualquier cosa que, hacia donde no sé, lenta me arrastra. Bueno, pues a lo mejor podría haberlo hecho un poco más vivo, ¿no? Este final, no sé. Es que a mí, es un poema interesante y me gusta, pero que a mí el que de ese poema que lo conocía, que me impresiona mucho cuando habla de que se quieren de dos en dos y se odian, ¿no? Pero, y por ejemplo, si hubiese sido Ángel González, no hubieses cambiado el orden, ¿no? Y hubieses dicho, voy a intentar hacer este poema y componer de tal manera que esta frase, que es la única buena del poema realmente, me quede al final, ¿no? Y a lo mejor ese poema hubiera crecido. Pienso que, por lo que hemos hablado, sí que los finales le dan un, no sé, incluso un a la calidad de, ¿no? Sí, sí, los últimos versos terminan como un tobogán, ¿no? Que te lanzan, ¿no? Y a sentir algo. Tengo por aquí a Wisława Szymborska, la poeta polaca. Adelante. Yo tengo uno suyo también. Luego. A ver si os da a ver si consigue daros un pellizco al final. Yo también había pellizco, un pellizco, una chispa. Un portazo, vamos. Este va a ser de aquí, yo, va a ser con un pellizco, un portazo, todo lo malo, vamos. Bueno, pues es Wisława Szymborska, Hay quienes. Hay quienes llevan a cabo la vida más hábilmente. Tienen orden en su interior y a su alrededor, para todo, la manera y la respuesta adecuadas. Adivinan inmediatamente quién a quién, con qué objetivo, por dónde. Ponen el sello en las verdades absolutas, arrojan a la trituradora los hechos innecesarios y a las personas desconocidas, a los archivadores destinados a ellas de antemano. Piensan justo lo debido, ni un segundo más, porque tras ese segundo acecha la duda. Y cuando los dan de baja de la existencia, abandonan su puesto por la puerta señalada. A veces los envidio. Afortunadamente se me pasa. ¿Y tú crees? Tienes que ironía, es, ¿eh? Esa con la que acaba siempre. ¿Es un acabado fuerte? ¿Tú crees que es para significativo? Para mí sí, porque está, ¿por qué?, describiendo ellos, ¿no? Los que tienen unas vidas perfectas, todo ordenado, pero a veces los envidio, pero no quiero eso para mí. O sea, parece que está elogiando ese tipo de persona, pero no. no quiero ese tipo de vida tan ordenada para mí. Bueno, pues se vuelve a repetir un poco lo que decíamos antes. El Dios, mundo y yo. Entonces, habla sobre el mundo, sobre otros, y el cambio para conseguir fuerza es volver al yo. Exacto, eso es. Curioso, parece que se va a repetir este patrón, ¿no? Sí. Porque además da mucho efecto estar describiendo a los demás y después volver a ti. Exacto, le das la vuelta a la cámara y te enfocas tú a ti mismo. Exactamente. Es muy suyo, yo creo, ese estilo. Sí, sí, en Visuava, Szymborska, sí, cierto. Bueno, es que yo creo que en el fondo, de alguna manera, claro, pues cada poeta, al final leemos a cada poeta porque está mirando el mundo con sus ojos, ¿no? Y lo está escribiendo a través de su mano. Entonces, al final yo creo que siempre es inevitable que, ¿no? O sea, que esa visión del poeta pues esté ahí, a lo mejor al principio del poema, a lo mejor al final. O sea, que de alguna forma es inevitable, no sé cómo decir. No me entra en la cabeza un poeta que pueda escribir desde la objetividad. Claro, pero creo que aprovecha el contraste al final para darle más fuerza poética. Sí. Ese contraste lo podía emplear en el tercer renglón, pero en los que vamos viendo hablan sobre el mundo y es al final, yo, ras, entonces te cuentan su verdad. Y me parece por eso que debe ser un recurso estilístico muy común. Sí, pero también yo quiero hacer, o sea, como un elogio del poema que no acaba arriba. Por supuesto. Que creo que también hay una intencionalidad. A lo mejor si renuncia el poeta a ese latigazo ¿no? de subjetividad, por decirlo de una manera, pues bueno, renuncia y lo que hace quizá pues sea hacer otra propuesta, ¿no? Hablar sobre lo que esté hablando, pero de otra manera, quizá diluyéndose o sin que... Bueno, que tampoco se puede diluirse porque, quiero decir, en cómo esté escribiendo y lo que está escribiendo, pues ya está él, ¿no? O ella, ya están ahí. Pero bueno, que yo creo que también eso, pues no sé, si pensamos en la música o en el cine, en las novelas, en los cuentos, claro, el final... No, pero yo creo que a lo mejor eso es como... Pero son cosas más narrativas, ¿no? Es como darle un final a algo un poco más prolongado. Normalmente los poemas son más cortitos, ¿no? Sí, pero no en todos los artes existe ese final. Eso en la música, a veces, en el cine, a veces. Hombre, no sé, yo estaba ahí pensando en una sinfonía de Beethoven y digo, o de Mahler, ¿no? Cuando acaba, ¿cómo acaba? Sí, acaba es que es se da la circunstancia acaba. De que la literatura tiene ese eje cronológico que es algo como la música. Empieza, sigue y termina, ¿no? Pero eso en un cuadro, en una escultura, no te pasa. No. Yo creo que también el pintor o el escultor tiene que decir, no sé, ¿cuándo acabo? No, eso es... Que a lo mejor no es... Pero nosotros no lo percibimos, mismo. Eso. Claro. Bueno, pues este sería el primer tipo de acabados, por así decir, ¿no? Epílogos. No sé si vas a lo mismo, pero yo, por añadir a lo que ha dicho Diego, que le gustan los poemas que acaban un poquito así... Estaba pensando en Carver, que a veces le está leyendo el poema y es un poco... Que ni fu ni fa. Sí, que pero yo tengo ahí. Aquí un poema que mucho fu y mucha fa, ¿no? Que es para que yo me llame Ángel González, ¿no? Y que acaba muy bien, en mi opinión, sin que haya ningún punto, digamos, de elevación ni de énfasis y tal, ¿no? No sé si queréis que lo lea entero, que lo tenemos ya un poco visto, ¿no? Pero para, si que queréis, para que yo me llame Ángel González, ¿no? Sí. Os leo un poco el final, es ¿no? Ese poema, dice, dice, bueno, de todo el tránsito que he tenido por el mundo, solo queda podrido esto entre los restos, ¿no? Tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento, ¿no? Es un tono menor, ¿no? Me parece, pero que me parece muy valioso también. Estoy de acuerdo con Diego que no todos los poemas que caen así un poquito en esa... Pues es que lo he hecho muy bien en el tono menor, sí. Que yo no entiendo mucho de música, pero hay piezas en mayor y menor. Sabes, ¿eh? Sí, joder. Claro, puede ser un poema quizá en tono menor y entonces la resolución del mismo es distinto, claro. Busca... Bueno, es que me da la sensación de que Ángel González comparando con, no sé, pues Espronceda, pues es un tono menor, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, pues sigo en otro orden de cosas. Pues seguimos, ¿no? Porque esto vale, porque estamos aquí todos nosotros, ¿no? No, sigo porque yo soy el driver. Ah, es el driver. Por eso me doy esa autoridad. No me había dado cuenta. Es que decíais que era iba a ser un programa difícil, entonces estoy preocupado, apunto tiempos y preparado para que la cosa salga bien. Os voy a decir un ejemplo de cómo se acaba un poema basándose en estrofas anteriores, porque a veces escribe y entonces uh-huh. escribe y al final acaba con algo que repite alguna cosa de la que ha escrito, ya dicho, como recalcando. Entonces sería un epílogo distinto, sería un portazo más suave, sería un pellizco más intenso. Entonces quiero que cojáis la hoja que, pese a la bronca del driver, yo todavía estoy en la era analógica. No, ¿Manuel de la Rivas? Sí, yo también. Es Manuel de la Rivas. Pero ya que lo, o ya yo que no lo sé dices, decir. Lo voy a comentar en antena, hombre. Lo que digo yo no es que no uses papel, sino que, hombre, que utilicemos un papel que queman cuatro poemas, ¿no? Que tenemos esa capacidad para evitarle a la naturaleza unos árboles, ¿no? Bueno, no, bueno, pero yo esos árboles los planto, chaval. Pues bueno, pero estaba muy bien, pero no se trata de eso. Venga, vamos a O yo no sé decir, ¿vale? Que lo tenéis todos ahí, todos ahí. O yo no sé decir, o es que ya no se puede confesar el pecado de estar triste. Toda la puta vida amenazando al mundo, y créeme, resulta que no hay nada, que es mentira, que todo es un pasillo de vomitonas ácidas, que no te espera nadie en la alcoba para pasar la noche. Hay que tener valor para embriagarse, porque el vino no salva, nadie salva. La barba de los cinco está muy bien, naciendo entre los dientes, porque ni la corbata ni la máquina eléctrica arreglan el guateque de las penas. Resulta que no hay nada. Y la camisa limpia y los gemelos solo son un recurso de pedigüeños o un berbiquí de metafísica. Toda la puta vida reclamando justicia y ya lo ves, mentira. Te tienes que seguir acostando en la cama solo, mientras bosteza el ciervo, y buscando aventuras en la novela pornográfica de la nostalgia. Para esto no valía la pena estar buscando, ni estar borracho, porque el vino no salva, nadie salva. Poema sublime. Muy bueno, sí. Sublime. No lo tengo, este. Por supuesto. ¿No lo tienes? No. Allá tú, ahora te doy copia. No, toma. ¿De quién es? Háselo al chaval. Manuel de las Rivas. Ah, Manuel de las Rivas. Nuestro Manuel, pero es Manuel Rivas el que hicimos el programa. No, otro distinto. No, lo puedes coger. Escuchar. que lo importante es el original, no es la cosa. Da igual, el final, nadie salva. Es algo que ya en su momento, no sé en qué línea, en la línea octava o décima, lo dice, ya apunta maneras, pero no se sabe que el poema va a acabar así, porque sigue narrando. Y con el acabado del poema nos subraya que la idea principal es nadie salva, el vino no salva, nadie salva. Bueno, y que a lo mejor él ha buscado mucho esa salvación a través del vino y por eso nos lo dice, ¿no? Claro, bueno, sí, no. Pero él recalca, entre toda la información de todo lo que ha dado en los 32 versos, solamente recalca dos, que quiere decir para él la conclusión. Es decir, para hacer una conclusión de un poema, se puede sencillamente hacer una conclusión como tipo las que hemos leído antes, o leer o escribir otra vez cualquiera de las formas que has escrito. Es una forma quizá esta más clásica, ¿no? En el sentido de que también le da un poco de unidad, ¿no? Al texto y tal. Bueno, me gusta. ¿Os ha gustado este poema? Sí, mucho. ¿A ti, Diego? Mucho, me ha gustado mucho. ¿Por qué? ¿Tú pensabas que el vino salvaba o qué? No. A veces sí. A veces lo he pensado. Y yo también, pero ya desde que leí su poema, sublime, hombre. Muy por bueno, Dios. Muy bueno. Es muy bueno. Yo tengo aquí un poema para dar otro punto, ¿no? Otro tipo de determinación, ¿no? De los poemas. En este caso, un giro significativo. Es el que para mí, y creo que también para ti, Cristóbal, es el maestro de todo esto, que es José Agustín Goiti solo, ¿no? En esto de terminar los poemas. Y que se llama Aporto nuevos síntomas. Y aquí, aunque no se repiten, como apuntabas, Cristóbal, versos ni palabras, sí que hay una referencia al título, ¿no? En el final, ¿vale? Sí. Aporto nuevos síntomas. También llegan los sueños pavorosos, las noches llenas de escalofrío y largos gritos repetidos en calles que conozco, en casas sin portal y sin portero, en ventanas sin rostro, y oigo el jadeo de mi propio miedo confundirse en la almohada con la respiración de mi mujer. Y es entonces cuando vuelvo a vivir todos mis crímenes, todas mis ignominias, el perro que maté en un descampado, la danza vientre arriba de los lagartos que alcancé a balines, el ojo amoratado de un amigo, el retrato de boda amenazante junto al lecho furtivo. Tantas cosas que cuando estoy despierto me dan risa, pero que pesan dentro, en esos sueños pavorosos. Doctor, como le digo. Sí, sí, aporto nuevos síntomas, ¿no? Claro, ¿no? Sí, o sea, que resulta que después de confesar que le había partido la cara a su amigo, que había matado un perro, que el lecho furtivo con el retrato de boda y tal, resulta que se lo está contando al psiquiatra o al doctor. O sea, ¿no? Es muy parecido. Y eso que por la mañana no hay problema. Nada. Y por la noche es un reconcome. Es parecido a ese poema de Gamoneda, el de la vergüenza. Ese poema también lo he pensado para hoy. Y fíjate que a mí ese poema no me parece que tenga ningún gran final, ¿eh? ¿Te acuerdas de un poco cómo era el poema? Sí, ¿no? Sí, empieza, sí. Con, no me acuerdo. Al final empieza, vergüenza es tan grande como mi cuerpo, pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y devolver la carta al soldado ni despegarle los cables de aquel vientre. O algo así. No es un final. No es un final poderoso. Eso es. Bueno, es que yo creo que... Todo el poema lo es, claro, ¿no? El poema en sí, claro, es... Es fuerte, ¿verdad? Sí, era difícil. Está tan arriba. Eso, sí. Era un difícil en un final a ese nivel, sí, ¿no? Sí, tan arriba. Claro, es que ya vemos que cuando el poema tiene ya conocimiento, sí, y tiene fuerza y tiene contenido, es difícil superar ese contenido con otro colofón supracontenido. O sea, es demasiado. Me imagino que eso también se notará mucho en la música, cuando son tonos altos, no puedes acabar todavía mucho más alto. Bueno, si eres, ¿no?, italiano, a lo mejor, ¿no? Te haces un himno, italiano, pues, ¿no?, a lo mejor sí, pero no somos aquí italianos. Sí, a lo mejor es preferible un poema ir bajándolo, ¿no? Eso es, un poema de contenido intermedio, interesante, como los que hemos leído, y que el final sea ya, digamos, sublime. Bueno, o sea, de hecho, este poema de Aporto Nuevos Síntomas no me parece que termine en alto, ¿no? Sino más bien al revés, que fíjate lo que era esto, ¿no? Era un problema, yo pero lo enseñaba un poco para, algo, para eso, para ese elemento es sorpresa, que, ¿no? Finales buenos hay de muchos tipos, de intensidades exactamente, variadas exactamente, también. Eso es verdad. Os voy a leer uno que es anónimo, que me parece el final, cuando menos difícilmente predecible, el final, ¿eh? Es un poema que es anónimo y es muy bonito. Existe el sublime amor de una muchacha y el amor de un hombre maduro y justo, y el amor de un niño sin miedo. Todos ellos han existido en todos los tiempos, pero el amor más maravilloso, el amor de todos los amores, más grande aún que el amor a una madre, es el amor infinito, tierno, apasionado, de un borracho a otro borracho. ¿Anónimo de quién es? No sé. No, o sea, que dentro de eso, y te dan imágenes cuando yo he visto gente borracha y tal en los bares y que acompaña a otro, hay una solidaridad entre ellos, hay una cosa... Se puede entender perfectamente ese final. Acuérdate del poema de Carver que le ayudaba a él para desvestirse ella, ¿no? Cuando dos están borrachos se hacen como muy solidarios y se sacan, ¿quieres un cigarro? Te lo dan mucho cuidado, unos a otros, otro, mucho sí. cuidado, sí. Mucha parsimonia, que no se pierda el mechero. Joder, de una ternura infinita. Y yo, más de joven, he visto eso en la zona de copas a donde iba y me ha recordado, o sea, el amor de un borracho a otro borracho, que es noble. Se crea una hermandad, muy, ¿no? Muy bonito el poema, sí, señor. Es bonito, ¿verdad? A mí, vamos, lo que nunca te puedes imaginar que más bonito que el amor a una muchacha, que el amor de no sé qué, no sé cuántos es... A una eso, madre. Sí. Pero no de esos borrachos broncas, no, solidarios. Llevaba un tatuaje, ponía amor de madre, ¿eh? Pero el amigo borracho era... Era mayor. Era un nuevo capítulo en el amor, eso que hace el alcohol así como de la sensibilidad, ¿no? Sí, desinhibe, sí, también, ¿no? Va, nos quita muchas barreras morales, como culturales que tenemos ahí. Y se marcan objetivos muy loables, pero pequeños. Bueno, voy a ir al baño, tú espérame aquí, que tal. Entonces vamos juntos. Entonces se hace con mucha conciencia, sí. Me acompañas en donde vives, pero una cosa, ahí no puedes engañar a nadie ni nada. Es, sí, sí, a lo mejor la acabas de conocer, ¿eh? Sí, por eso digo, o sea, que Bueno, es un final bonito, ¿no? Estamos hablando de portazos, de pellizcos. ¿Esto qué ha sido? ¿Un pellizco, un portazo, un chinchín, un qué? Esa hermandad, chinchón, ese cuidado. Hermandad. Ha sido un chinchón. Esa hermandad, ese cuidado. Oye, chicas, leer algo venga, vosotras. Voy a leer uno de un borracho que nos gusta mucho aquí, que se llama Bukowski. Charles. Porque Bukowski he estado leyendo estos días y tiene muchos poemas que acaban bien. Sí, Bukowski yo creo que es de los que mejor acaban los poemas. Tiene su arte en esto de acabar poemas. Sí. Entonces, bueno, uno de tantos que me he leído que acaba muy bien dice: cuanto más te esfuerzas. El desperdicio de palabras continúa con una pasmosa perseverancia. Mientras el camarero corre con la bandeja llena, a cuestas, para todos los blanquitos espabilados que se ríen de nosotros. Da igual, siempre y cuando tengas los zapatos atados y nadie te siga muy de cerca. Ser capaz de rascarte y mostrar indiferencia es victoria suficiente. Esas mentes estreñidas que buscan un sentido más alto serán despachadas con el resto de la basura. Tómatelo con calma, si hay luz ya te encontrará. Precioso, precioso. Bonito, ¿sí? Si hay luz ya te encontrará, me acordaba de perfectamente sí. Ese final. Sí. Yo conozco el final y sin embargo no me acordaba tanto del poema, fíjate. Sí. Claro, es que el final ese... Bueno, que habla de cosas que me gustaría leer yo ahora, otro que tengo aquí también. Uh-huh. Porque la también temática... tenemos algo de música, cuando queráis, ¿sabes? No, déjame leer este. Sí. Yo estoy a tus órdenes. Anónimo. Anónimo. Otro anónimo. Anónimo. Bueno, vamos a ver. Vamos hay a ver. Muchos anónimos aquí. Hasta ser sospechoso. Una pila de zapatos rotos. Yo creo que os la he hecho esta, ¿eh? Una pila de zapatos rotos. Una metáfora de la vida, bien podría ser el viaje. La muerte es una pila de zapatos rotos, bajo una luna que se alumbra a sí misma únicamente. La suela de los zapatos apenas recuerdan que pisaron en sus pasos incontables. Una pila de zapatos rotos sin cordones, pues se lo llevaron los viajeros para ahorcarse por ahí. Ese es el final. Tremendo final, ¿eh? Por eso hoy estamos hablando de finales. Total, total. Sí. Bueno, ves que la imagen además de esos zapatos a mí me llevan a los campos de concentración. Claro. No sé si has estado en el de Auschwitz, que hay una especie de vitrina gigantesca llena de zapatos, ¿no? Tremendo, me acuerdo de aquello perfectamente. Sí. Joder. Pues no sé si Mika tú tienes por ahí... O ponemos la música. Escucharía música, sí. Vamos a la música, que no sé de quién ha sido la propuesta, pero me ha parecido... Impromptu de Schubert. Pues no concretamente, fíjate tú. Pobre muchacha hermosa, apresurada, que deprisa vienes hacia mí al cruzar la calle. Te pasa por mi lado sin saber aquello, que yo soy la razón de tu existencia. Tú ni siquiera me ves, yo te sonrío. Tan dichosa, pero tú te lo pierdes con tu prisa. Thank you. Tú estás tan buena, yo estaría tan dichosa, pero tú, tú te lo pierdes con tu prisa. Pobre muchacha hermosa, apresurada. Pobre muchacha hermosa, apresurada. Dice Cristóbal que lo estamos haciendo muy bien, nosotros lo transmito para que todo el mundo sepa que aquí estamos haciéndolo muy bien, ¿no? Sí, hemos escuchado pues esto a Fonollosa, una versión de Albert Pla, Pobre Muchacha, ¿no? Sí. Y que ha estado bien, ¿no? Preciosa la canción. Que ha servido para que la gente fuera al baño. Bueno, a ver las chicas que seguro que hablando tienen algún aquí de poema. Los finales, ¿no? De los venga, vamos poemas. A ver, ¿no? Bien, pues mira, tengo aquí uno de Antonio Gamoneda, que es muy bueno. Por la escalera sube una mujer con un caldero lleno de penas. Por la escalera sube la mujer con el caldero de las penas. Encontré a una mujer en la escalera y ella bajó sus ojos ante mí. Encontré a la mujer con el caldero. Ya nunca tendré paz en la escalera. Muy bueno. Muy bonito, o sea, al final... También ese de que has mandado antes, el de Carmelo, ¿no? ¿Lo tienes pensado leer? ¿Cuál de Carmelo? El de que estaba, que se llama El Poeta, ¿no? Sí. Y luego lo sacamos. O lo lees tú. Déjame comentar esto. Es curioso, ¿no? Porque es un encuentro normal y cotidiano, informal. Una mujer que, bueno, pues que se la ve triste, que baja con el caldero, entonces él le es indiferente. Y se la vuelve a encontrar, le vuelve tal, y ya se da cuenta de que de alguna forma esa mujer le ha removido por dentro, no sé si es el amor, no sé si es la pena, no sé qué es, pero que ya nunca tendré paz en la escalera. Yo creo que es un final muy significativo, uh-huh. Y sería un final, dentro de lo que estábamos comentando antes, de los que añaden contenido. Uh-huh. Este sí, no es un potencia resumen. Significado. Exactamente, porque este da sentido, es un... resignificante, intenta dar un sentido a todo lo que ha encontrado, se ha encontrado con la mujer, entonces eso podía ser, y luego me encontré con su hijo muerto, yo qué sé, pero no, le da un sentido, además vuelve otra vez a utilizar la descripción del mundo, que es la mujer, la escalera, el caldero, y después vuelve a él. Al yo, pasa de la redacción sobre el mundo a la redacción descripción sobre el yo. Y dice, yo nunca tendré paz en la escalera. Me parece precioso. O sea, es que acaba condensado en, por eso es poesía de la experiencia, en lo que el mundo ha hecho con su mente, con su psique, con su sentimiento, ¿no? Entonces, por eso es poesía de la experiencia, entiendo. Leo Armando Silles. Hombre, la despedida. Un viejo conocido de esta casa. Dice, en las reuniones sociales, siempre lo he dicho, hay que saber irse. Siempre lo he dicho, es cuestión de técnica. Despedirse o no, eso no es importante. Lo necesario es, antes o después, una vez tomada la resolución de marcharse, marcharse. Primero un pie y luego el otro, y andando. Así pasará con mi muerte. No nos pongamos muy pesados. Hay que saber irse. Siempre lo he dicho. Que nadie se asuste. A todos nos va a pasar. Y nos saldrá bien a la primera. Pues me gusta sí. Buen acabado. Buen acabado. Y un tema que realmente es serio, a mí me saca la sonrisa sí. Al final. Sí. Bueno, pero ahí yo creo que el... ahí yo creo que da dos. Mete como una, primero mete segunda y luego tercera, ¿no? Exacto. Porque cuando está hablando de marcharte de los sitios, así, en genérico, exacto. Luego cuando nos marchamos... Un giro, sí. Es que sí, tal, y, pero si luego yo no recuerdo mal, en ese libro hay dos versiones de ese poema. Una en la que se trata de saber irse de las redes sociales, porque hay gente que no se sabe ir, y irse es muy sencillo, coger y te vas, ¿no? Y aquí... ya aplicado, ¿no?, al tema... No, al final no me acuerdo si metí las dos o no, en esto, pero sí, sí. Es llevarlo más allá. Sí, yo fíjate, me considero en este tema de mirar los poemas un aprendiz de gente como Goiti Solo, ¿eh? Yo he aprendido mucho de la poesía de él, ¿eh? Y ahí me reconozco deudor, ¿no? En este sentido de terminar la poesía, ¿no? De terminar los poemas, sí. Bueno, fijaros, entre los grandes simbolistas franceses y tal y cual, en este programa nunca se ha hablado nada. Y no hemos hecho ningún programa ni de Mallarmé. Pero, pasas de hablar de Armando Siles, ahora depende de los grandes simbolistas. Bueno, es que, a ver, es que estamos en la misma línea, estamos en la misma liga. Entonces, bueno, yo en su momento, cuando era joven, intenté leer a los simbolistas franceses. Complicado, con todos los sí. Millones. Pues sí, sí, no, yo era un hombre muy voluntarioso. Y leí muchísimo de Mallarmé y de todos estos, de Baudelaire y Larche. No me gustaba nada, nada. Verlaine también me lo empapé. Y solo recuerdo un verso de Verlaine, que es el último del siguiente poema que os voy a leer. De todo lo que leí, me acuerdo solamente de un verso que casualmente es el último verso de un poema que escribió Verlaine y que a continuación os voy a leer. Sol se quita ya el abrigo. Bien. Solo un poco. Está entrando en calor. Con Verlaine calor. Sube la temperatura. Con solo Verlaine. Un poco. No me extraña. Me lo voy a poner por los hombros. Y es que además el final, que os lo leo ahora, lo he aplicado a las personas cercanas que se han muerto. Siempre pienso lo mismo. Con la cabeza en la tormenta desafiaban al infierno. Viajaban sin pan, sin cayado y sin urnas, mordiendo el limón del oro del ideal amargo. Muchos murieron en barrancos nocturnos, embriagándose con el placer de ver correr su sangre. La muerte fue un beso en aquellas frentes taciturnas. Es decir, concebir la muerte como un beso que le dan al moribundo en la frente y ya te puedes morir. Me pareció precioso. Mucho contenido, precioso, sí. De verdad. O sea, y yo cuando he estado en situaciones extremas, yo, bueno, pues de las cosas que vas pensando y porque uno va pensando en el registro biográfico poético que tiene, me acordaba yo mucho de vendrá la muerte y dará un beso. Y le dará un beso y se morirá. Qué bonito, o sea... Que pues, te mueres con un beso de la muerte, no es que es lazada, ni es... No. La guadaña. Eso, sí, es un beso, te dan un beso en la frente, sí, además sí. Que es un lugar donde te pueden... No es otro lugar más sospechoso, muy sagrado, más... Eso, es en la frente, te dan un beso en la frente, la muerte te da un beso en la frente y te mueres. Me parece una forma preciosa de morir. Eso es todo lo que saqué de los simbolistas franceses, Diego Lama. Bueno, pues yo tengo que decirte dos cosas, tío. Una, no que para que se te haya quedado un verso, pero que te haya acompañado en esos momentos... Sí. Me ha acompañado en esos momentos. Creo que ya tiene sentido que Verlaine escribiera. Es que sí, pero... los simbolistas tienen eso, que te lees y no pillas nada y de repente te dejan ahí algo. A lo mejor ahí entras pues en uno. Esto de verdad, que más todos los que he leído de Baudelaire y demás, pero esto al final es que me parece fantástico. La muerte fue un beso en aquellas frentes taciturnas. Me parece precioso. Oye. Y creo que es acabar el poema y acabar la vida, chaval, sí. Que lo es todo. Bueno, pero eso a lo a mejor mí, se parece eso, ¿eh? A mí esto me ha recordado un poco, hablando de la muerte, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Sí, a mí también me ha venido esa... Es de Pavese, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Pero lo pone al principio del poema y al final. Sí. Yo, si me permitís, sigo con, a propósito, Armando Siles y ahí sonrisa es. A la muerte. Bueno, todos en la misma, como decía Diego, venía. En la misma bancada, ¿no? En la misma bancada. La misma liga. Se está animando la temática. Venía a colación. Estamos yendo hacia el final. A colación de los simbolistas. Unos simbolistas de San Sebastián de los Reyes. Con calma, sonrisa a la muerte. Con calma, con entereza, con desprecio, con orgullo, con altivez. Así quiero enfrentarme a la muerte de otros, a la mía, con una sonrisa. Muy bueno también. Fantástico. Muchas gracias, Mica. Es fantástico. Sí. Yo tenía un poema, no sé si tenéis algo así un poco... A mí, yo tengo aquí dos poemas que quiero leer más, ¿no? Uno es de Viedma y otro es de Goiti Solo, ¿no? Que es... Y es que hay un poema aquí, que además es el primero de Moralidades, de Jaime Gil de Viedma, tiene tres libros, y lo pone el primero. Es un poema que me gustaría que me dijese vuestra opinión, porque yo creo que no lo entiendo del todo, ¿no? Y creo que es un poema muy engañoso, ¿no? Es un poco un juego literario, en cierta manera, que se llama En el nombre de hoy. En el nombre de hoy, 26 de abril y 1959, domingo de nubes con sol a las 3, según sentencia del tiempo, de la tarde en que doy principio a este ejercicio en pronombre primero de singular indicativo, y asimismo en el nombre del pájaro y de la espuma del almendro, del mundo, en fin, que habitamos, voy a deciros lo que entiendo. A un pequeño parón para decir que yo lo que entiendo aquí es que cuando dice voy a deciros lo que entiendo es que nos va a explicar la vida o el mundo, ¿no? O algo así. Pero antes de ir adelante, desde esta página quiero enviar un saludo a mis padres que no me estarán leyendo. Para ti que no te nombro, amor mío, y ahora hablo en serio. Para ti, sol de los días y noches, maravilloso gran premio de mi vida, de toda la vida, ¿qué puedo decir? Ni qué quieres que escriba a la puerta de estos versos. Finalmente a los amigos, compañeros de viaje, y sobre todo ellos a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero, y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas Dotero. A vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento, por mala conciencia escritores de poesía social, dedico también un recuerdo. Y a la afición en general. Y se termina el poema. Y es un poema magnífico, a que os ha gustado. Me parece un gran poema, pero nos había dicho que nos iba a decir lo que entendía. Pero antes de ir adelante, le mando un saludo a sus padres, luego a su amor, luego a sus amigos y también a la afición en general. Y se termina el poema. O sea, despista un poco. Me parece un poema pues juguetón, ¿no? Un poco burlón al lector. Pero lo que más me asombra es que lo pone el primero del poemario. Uno de sus tres únicos poemarios. Alguien tan consciente de su obra como fue Gil de Viedma, ¿no? Y va y coloca este poema. A mí me parece inquietante, no sé, no lo entiendo del todo bien. Deja unos puntos suspensivos que tendrás tú que rellenar, ¿no? Bueno, pues yo creo, yo sí creo entender que al final lo que nos tiene que explicar es... Pues sí, va por ahí un poco, ¿no? Pues, la amistad, que el amor a tu familia, la gente, o sea, que te amistad, rodea, ¿no? Sí. Y es, pues, sí. No sé, es un poema muy, ético, no sé cómo decirlo, sí, en el sentido de vivir, ¿no? Y de... También yo me imagino que aquí hay una ironía, ¿no? En torno a la cuestión de la censura, ¿no? Que no puedo decir lo que yo de verdad quiero. Ah. Así que bueno, ahí lo dejo, y que el que quiera entender, que entienda, sí. ¿No? Pero vale por sí mismo también lo último. Vale por sí mismo. A mí me encanta este poema, sinceramente. Sí. Pero siempre me llama la atención esto de que te queda... Sí. Y lo dice, ¿no? En este ejercicio, en pronombre primero, de singular indicativo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, bien, vamos allá. Pues no sé si Sol tienes ahí tú. Venga, voy a leer a Wisława Szymborska, que nos gusta aquí mucho. Y un poema que a mí me encanta. O sea, yo creo que es de mis favoritos. Es un poco largo, pero bueno, lo vamos a leer. Se llama Fin y Principio, que yo creo que cuando hicimos el programa lo leímos ya, pero vamos a recordarlo. Dice, después de la guerra alguien tendrá que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristales y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en las ventanas y en las puertas sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará, asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quien les aburra. Todavía habrá alguien, a veces, que encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco. e incluso prácticamente nada. En la hierba, que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Qué bien. Muy bonito, ¿eh? Me encanta. Fin y principio, justamente. Fin y principio. ¿Y cómo acaba? Perdona. Y, a ver, lee. La última estrofa. Todavía habrá quien a veces... No, perdón, que es la otra página. Es la otra página. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Esa imagen. Sí. Alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Donde anteriormente ha estado el horror, ¿no? Y vuelta a empezar, ¿no? Y vuelta a empezar, sí. Bueno, bien, estamos más o menos viendo lo importante que es cerrar un poema. Lo de vuelta a empezar, que también podría tener sentido como final de un poema, ¿no? Es decir, que un fin sea el principio de otro poema, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto existe, eso, ¿no? O sea, el otro día estuvo aquí un hombre, ¿no? Que tenía un poemario que justamente, no era exactamente eso, pero como que hay un poemario de Margarit también, ¿no? Si no recuerdo mal, no me acuerdo de quién, que es un poema y cada uno de los versos, o de Goitisolo, no me acuerdo, cada uno de los versos de ese poema es el primer verso del poema, de cada poema del poemario, ¿no? Es que yo creo que cuando leemos un poema que acaba, tiene un final poderoso, volvemos a leerlo inmediatamente, ¿no? Vuelves a por ello. Claro. Como, ¿qué ha pasado aquí? Voy a volver. Yo insisto en que los finales, la mayoría de ellos, tienen una... están comprometidos con el sentido. O sea, aquí da el sentido del poema, lo puede remarcar con el último verso. Sí. Yo creo que da un poco. Entonces, si os parece, porque os he mandado hoy un poema de Carmelo. Ese es el que te decía. Al chat. Ese es el que te decía. Lo quiero leer para que la afición esté al tanto de que tanto los lectores como los poetas, los trabajadores del verso, son conscientes de lo difícil que es acabar un poema. Dice Carmelo, el poeta, recorre calles y plazas, se sienta en una cafetería, mira un poco aquí y allí, pide un café, ojea un rato la prensa, al fin tira hacia el mar. Hoy tiene una calma rara, espectral, onírica, por el oeste nubes grises de tormenta. Evita los edificios oficiales, enfila el río y vuelve con él, nadie lo diría viéndole, pero lleva horas buscando cómo cerrar un poema. Es así, es que el poema se hace y es que el final es el colofón. O sea, es, yo creo que es la apuesta que hace, ¿no?, con el final. Es decir, que al leer esto me estoy dando cuenta de que los poemas, según cómo acaben y según el poeta lo que sienta con la música que le da el poema, lo pasan, lo aceptan o no. O sea, que habrán escuchado muchos poemas, pero que después el final no les ha gustado. Entonces, como que anulan el poema. Tiene que ser un final y glorioso. Me enteré, no recuerdo los detalles, de que este poema tan conocido, que antes hemos mencionado ya, ¿no?, el de contra Jaime Gil de Viedma, empezaba con ¿de qué sirve?, ¿qué quieres saber?, ¿te acompaña a las barras de los bares?, ¿podría recordarte que ya no tienes gracia?, tal, si no fuese tan puta, tal, y acababa, dice... Y la desesperanza, la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. Y acababa ahí. Y años después, ya empezó con otro párrafo, ¿no? Otra, a duras penas te llevar a la cama, y viene todo esto de que hemos dicho antes de la innoble servidumbre de amar a seres humanos. O sea, que hubo un proceso de años, ¿no? Para poder hacer este poema. Aunque yo creo que la mayoría de los poemas, en su base, se hacen en 2 minutos. Yeah. Sinceramente lo creo, ¿no? Luego se trabaja, ¿no? Pero... Luego viene ya la... Pulirlo. Exactamente. Bueno, chavales, pues... Tengo a Blas de Otero. Es tu turno, claro. Tengo a Blas de Otero, Vidante. No me resigno, y sigo, y sigo. Y si caigo, gozosamente en pie... prosigo y sigo. Si queréis seguirme, ahincad el paso y escuchad el mío. Eché la noche por la borda. Al borde del vértigo viré y cambié de sitio. Hoy hilo a hilo, la esperanza, a ojos cerrados, sin perder el hilo. Allá voy voceando paz, a pasos agigantados, avanzando a brincos incontenibles. Si queréis seguirme, esta es mi mano y ese es el camino. Bueno, bueno. Está contundente. Bien. Maravilla, sí. Maravilla. Sí. Uno de los grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Únete, no nos mires. Totalmente. Que hicimos aquí un programa. De sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hicimos un programa con gran éxito de crítica. Sí. Lo de público. El público no se sabe. No se sabe. No, bueno, se, no pues, sí, también, también. Vamos a hablar de Cavafy, ¿no? Que has mencionado. Y yo, bueno, me he leído los poemas que tenía apuntado de él. Y la verdad es que no emplea él recursos estilísticos para dar fuerza al final. No, veo que simplemente hace una redacción poética y el final acaba. Normal. Entonces, he cogido uno que no sé por qué, pese a que no intenta hacer nada, a mí me resulta que consigue dejar un eco en el oyente, un eco fuerte de lo que es, dice, cuanto puedas, 1913. Si imposible es hacer tu vida como quieres, por lo menos esfuérzate cuanto puedas en esto. No la envilezcas nunca en contacto excesivo con el mundo, con excesiva frivolidad. No la envilezcas en el tráfago inútil o en el necio vacío de la estupidez cotidiana. Y al cabo te resulte un huésped inoportuno. Lo de y al cabo te resulte un huésped inoportuno es como el final. O sea, que al principio totalmente. Te estás con la gente, si no respetas esas normas, al final ¿qué? Te vas a ir con un huésped inoportuno. Me pareció precioso porque cuando lo lees te das cuenta de que aparte de que te puede ocurrir a ti, es que si no respetas eso, al final te quedas tú. O sea, el final es que tengas cuidado, chaval. O sea, es una moraleja. Sí, estate atento. Estate atento, ¿no? Pues, y cuídate, ¿no? Estate atento y cuídate, porque si no te cuidas tendrás que... Y me gustó, vamos, pero aquí no sé, no emplea ningún recurso de los que hemos hablado antes, pero sí la fuerza del contenido, o sea, te resulte un huésped inoportuno, joder, eso... Eso no puede ser bueno, ¿verdad, Diego? No, desde luego. Por eso digo que cuídate de los otros. Para cuidarte, claro. Para cuidarte a ti mismo. Y te da las normas para no envidezcas en el tráfico inútil, para que al final no te quedes con el huésped inoportuno. Es que es importante lo de no envilecerse, ¿verdad? Mm. A veces es difícil. Es tan también, fácil, ¿eh? ¿No? Sentirse... Exactamente. Te pones ahí, sí. Bueno, es que... suena un poco tópico, pero es de lo poquito que tú puedes dejar en este mundo, ¿no? Y esto lo voy a decir en verso también, como Goyesoro, ¿no? No ocupar asiento en el festín de la ignominia, ¿no? Que era, desde luego. Decía que la libertad también era, ¿no? No ocupar asiento en el festín de la ignominia, y qué menos, ¿no? No digo que hagas la revolución, pero por lo menos no colabores, ¿no? Con... Oye, pero os hago una pregunta. Por ejemplo... ¿Qué ejemplos pondríais vosotros? Yo es que tengo algunos. No envidezcas nunca en contacto excesivo con el mundo, con excesiva frivolidad. Ejemplo. O por ejemplo, no la envidezcas en el tráfico inútil o en el necio vacío de la estupidez cotidiana. Ejemplo. Hoy es viernes. Estoy pues mira, contento yo... porque hoy es viernes. Hoy es viernes y tal, tal. Es que es viernes. Es viernes. ¡Ay, estoy de lunes! ¿Cómo está? ¡Ay, estoy de lunes! Eso me parece de verdad fíjate una lo que estupidez me dijo. Cotidiana. Sí, es que fíjate, sí. Es que tal, es que cómo me ha mirado, es que tal, este tipo de cosas yeah. Yo creo son caer en el tráfago inútil. Eso, ¿no? Estoy de lunes. Está, bueno, claro. Hoy bien, igual, hoy ya de jueves, poco, ¿no? Hoy ya de jueves, qué bien tal. Cuando ya tienes un poco de edad y sigues y haciendo ya, esas mamonadas. Algo de... No sé si decir de qué, pero bueno, que te puedes subir un poquito y verte a ti mismo y a todos nosotros de un poco más desde arriba, ¿no? Y ya te entra la risa cuando ves las tonterías que hacemos muchas veces. Yo creo que va en esto. Yo este poema me ha servido para intentar no envilecerme en ese tipo de contactos con compañeros o con otras cosas. Que dicen cosas que aparte de que no comulgo, que a mí un lunes me la suda, yo un lunes trabajo muy bien, a mí el lunes me gusta, como... ¿Y qué tal? Estoy de lunes. Y te dicen ya toda tu existencia, o sea, Eso para mí es un ejemplo, tengo más, el tráfago inútil del un necio vacío de la estupidez cotidiana. Os iba a promover si se ocurren algunas frases. No, que las frases hechas evitan, evitan la conversación real. Y es la estupidez humana. Y la banalidad, ¿no? Claro. Banalidad, y empequeñecen, sí, simplifican. Todo, sí. Sí. A mí también me ha dado mucho que pensar ese poema, ¿eh? Sí. Y efectivamente también lo llevo un poco conmigo, ¿no? A mí me queda un poema por leer. Adelante. Y ha trabajado además, poco. Y además que me he dado cuenta de que lo he leído ya muchas veces aquí. Seguro que ya os lo he leído por lo menos dos o tres veces. Pero no pasa nada, porque me he dado cuenta de que la repetición es poderosísima. Totalmente. Y si viene de Armando, triplemente poderosa. Y este poema se llama, ya lo conocéis, Pierre Lemaquis. Pero en este caso, quiero que nos fijemos, quiero que os fijéis en el final, en cómo termina esto. Bebe fuerte. Pierre Lemaquis. Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un oscuro día de septiembre. El principio del poema a mí me parece flojillo, la verdad. Cuando las hojas secas de los plátanos, revueltas por el viento, golpetean con furia el parabrisas ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camarga, en la hora incierta que media entre dos luces, un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint-Paul, aquí pequeña calle, serán pocos minutos. Oui, monsieur, y la búsqueda fácil con la carta y el paquete que envuelve la botella de Fundador Domecq hasta un segundo piso. La señora, metida en una bata casi china, me contempla, me escucha. Pierre no está, no vive aquí. Se fue no sabe a dónde, quizá en el bar. Allí tenía amigos y alguno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar tampoco, los hombres que jugaban cada día la partida con él saben decirme cómo encontrar a Pedro, dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía solo y maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron un 14 de Juliet cuando orinaba las flores y coronas del Monument de la Résistance. Pedro Anton Pierre escucha. No sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrot increíble, entre gitanos que hablaban catalán cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro. Aquella carta creo que la he perdido. O sea que, bueno, por cierto, Pedro es Pedro Antón, comandante anarquista, maestro, por cierto, español de la resistencia, que derrotaron a los nazis, entre otros componentes del antifascismo, ¿no? Lógicamente. Y ahora es. Porque este poema no habla, no está para hablar de Pierre. Este poema está para hablar del olvido. Para hablar del fin de las cosas, de que todo se ha ido a la mierda, ¿no? Sí. O algo así, no sé. Y entonces, por eso en este poema me parece tan interesante en cuanto al final. Y luego, ya gramaticalmente, si os fijáis un poquito, claro, yo llegué. Yo fui en el bar, me dijeron esto, y ahora cambio de tercio, ¿no? Ahora ya no hablo de yo, hablo de tú. Pedro Antón Pierre escucha. No sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas. ¿No? Me parece brutal. O sea, este poema, que al principio no me gusta mucho, me parece el mejor de José Agustín, ¿sí? El mejor. Para mí, Sí, sí, no. Si lo hemos hablado mucho, ese poema lo has recitado en muchas ocasiones. Bueno, es que además la derrota, bueno, obviamente se fue dura cuando viví en España, pero los que estaban fuera, que todavía tenían la esperanza de que al acabar la guerra mundial pudiera tal y cual, y ver que todo aquello no iba a ir. Y pasaban años y años. Imagino que tuvo que ser brutal. Brutal. Pensar que puedes volver a tu casa y va a ser que no. Y que no puedes, y que además en tu casa está, pues esto, ¿no? Está el fascismo, sí, está la dictadura, la miseria moral, todo, y tú ahí, o sea, quiero decir. bebiendo y maldiciendo en español, o sea. Y que le detuvieron delante del monumento con las flores y coronas que habían ido los politicastros, el alcalducho, tal, allí a poner el día del 14 de julio, ¿no? Tal. Sí. A mí me parece un poema, más allá de la temática que a mí me interesa y tal, como poema, ¿no? Me parece que está tan bien, o sea, esta narración, ¿no? Sí. Que lo es. Cómo está medida, cómo está graduada y tal. Y luego al final, ¿cómo acaba? Con este, bueno, te juro que fue a tu salud. Me bebí la botella, la carta, creo que la he perdido. No, pero es un final que empieza como muy pronto, no sé cómo decirte. Porque es cuando, verdad, hace el cambio, es verdad. Ahí de repente dices, joder. Aquí. Sí, es que cuando empieza con lo de Pedro Antón Pierre Escucha, quedan 12 versos. Sí, ¿no? Pero ahí empieza el final, ¿no? Va llegando y va llegando y tú vas diciendo, joder. Precioso, es muy bonito. Es muy bonito. Son de esos paradigmáticos. Tenemos todos, cada uno de nosotros ya nos conocemos mucho, tiene 5 o 10 poemas magistrales. Este es uno, este es tuyo y yo también podría compartirlo, que me parece magistral. Bueno, yo tengo uno aquí, pues, de un señor, Carlos Marzal, que da la poética, lo que él entiende, pues lo que la poesía debe ser, ¿no? Debe ser. Y sin embargo, en el último renglón, siguiendo, yo creo que buscando un sentido al sentido del poema, dice algo que también se me ha quedado grabado muchos años y que además creo que es muy acertado, que es la relación que tengo yo con la poesía, con los poetas. Dice, poética, por las aguas del cuerpo y de la mente, la ciudad fluye hacia ninguna parte. De vivir nos consuela solo el arte, que es estar con la gente sin la gente. De vivir nos consuela solo el arte, que es estar con la gente sin la gente. Y es verdad, yo durante muchos años he leído mucha poesía y me gustaba porque era estar con gente además que consideraba muy cercana y con los mismos sentimientos que yo, y estaba con ella mucho más que con otros. O sea, me sentía más hermanito de esos poemas y no la conocía, ¿no? Entonces, como que imagino también los que hacen otro tipo de arte se meterán en la mente del artista y de alguna forma comulgará con sus ideas y tendrá una comunión conjunta y le entenderá y le gustará y pues eso es el arte, ¿no? Sin gente, o sea, sin la persona en directo. Sí, pero acompañamiento, ¿no? Estar ahí acompañando. Sí, pero la lectura, te lo vuelvo, por las aguas del cuerpo y de la mente, la ciudad fluye hacia ninguna parte. De vivir nos consuela solo el arte, y te voy a dar una definición de arte. De vivir nos consuela solo el arte, que es estar con la gente sin la gente. Me parece precioso. Sí, me lo voy a apuntar. Bueno, eso ya es otro Fíjate tema. Si me gusta. Pero es precioso porque las exposiciones de arte, o sea, tú vas a ver y lo que te evoca lo que ha hecho el señor, o un poema, te dice algo y te evoca y estás con él. Me parece una buena manera de definir una poética. Bueno, chaval, 8:20. Pues, todavía tengo poemas, ¿eh? Yo tengo poemas también. Mica, Sol, Diego. Yo tengo uno cortito. Yo tengo a Mary Oliver también por aquí. Venga. Podemos sacarla. Dale. Pero vamos. ¿Sí? Venga, sí. Voy sí, con sí, Mary sí. Oliver, dice, el día de verano. Tenemos una duda, ¿eh? Yo creo que con Mary Oliver un día aquí traerla, ¿no? Creo que sí, yo la iba a proponer. ¿Mm? Sí. Dice, el día de verano. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora, de pronto, abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración, sin embargo, sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba, cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa, cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y muy pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Mm. Qué bonito, ¿eh? Qué bien acaba. Sí, muy bien acabado con esa interrogación, ¿no? Sí, sí, sí. Tan O sea, tan enorme, ¿no? Sí, sí. Además, sí, porque sí, no sí. es que pregunte una cosita. Es que... Pero muy espontáneo, por otro lado, ¿no? Sí. Que es como que te lo pregunta a ti, muy bueno. como si nos conociera. Te pasa el micrófono. Sí. Dentro de ser sencillo, que es una cosa sí. que me importa. Bueno, es que es una pregunta que nace de la visión de un saltamontes. Exacto, justamente, de ese Entre momento cosas, contemplativo ¿no? en la naturaleza, sí. ¿no? Sí. ¿Qué más tengo que hacer en la vida sí. para darle sentido? Mm. Venga, sí, te paso sí, el micrófono, sí. micrófono y me lo dices tú, ¿no? Sí, sí. Diego, ¿tienes por ahí? Bueno, a ver, tenía aquí uno, que hay, pero igual hubiera tenido más sentido antes, que estábamos un poco más mortuorios. No, pero nunca es tarde para morir. Yo vuelvo al ambiente mortuorio enseguida, ¿eh? O ¿Ah, sea, sí? tranquilo. Bueno, pues chicos, a lo mejor este poema de Ángel Guinda puede dar ahí un poco de... Ángel Guinda es un... Está muerto, sí, vale. Bueno, erosión. Fuera ya de la sed de los comienzos, del estampido de lo nuevo en llamas, miras cómo las flores se marchitan, cómo el agua del tiempo se evapora, cómo se desvanece la energía. Todo está hecho para deshacerse. Bueno. Bien, bien, bien, bien. Sí, todo es perecer. Todo ahí. Flores, las llamas. Es así, sí, es así. Pues yo voy, sí, parecido. Venga, dale. No, pero no, vete venga, tú, Armando. A ver, yo no quería leer nada mío, pero ya que te has traído... Por supuesto. ¿No? Este no está en ninguno de esos libros, está en alguna antología y tal. Y se llama Pareja de baile. Un día dije, algunos de los mejores momentos de mi vida han sido bailando con ella. Y ella me dijo, algunos de los mejores momentos de mi vida han sido bailando contigo. Vale por una vida. Sirve si hay desespero, si desconsuelo, si fallan las ganas. Quizá el mundo se desmorona. Quizá la utopía conoció mejores tiempos. Pero mira, un padre y una hija bailando encima de una ruina. Es fantástico. Muy bonito, ¿eh? Total, total. Sí, sí. Ese, a mí me gusta estos finales. Hombre, me gusta dar final. Ese giro ahí, sí. Desde luego. Sí, bueno, parecía una historieta de amor y tal, sí, ¿no? Sí, exacto. Claro, ahí claro, está. Claro. El baile, ¿no? Y lo es. Y lo es. Y lo es. No es, o sea, bailar, ¿eh? Mm. Con un niño, ¿eh? Cuidado. Palabras mayores. Lo creo de verdad. Creo que se hice una copia de The Age of Self. Si queréis la sacáis para leerlo entre todos. Estamos a tus órdenes. The Age of Self. Lo tenemos aquí. El proletario ha muerto. Vale, pues... ¿Estáis preparados? Es un buen poema, ¿eh? Adelante. The Age of Self. El proletario ha muerto, dicen. Somos consumidores, hemos progresado, somos gente nada más. Unos viven muy bien, otros malviven. No os preocupéis de los últimos, este es el tiempo de los triunfadores. Creo que si olvidamos las raíces, si olvidamos dónde estamos, todo el movimiento se desintegrará. Dicen que necesitamos una apariencia moderna, como si no supiéramos que el problema es más grave. Mientras unos actúan como una comedia, los obreros todavía mueren trabajando. Tremendo también. Muy bueno, muy bueno. ¿Puedo leerlo una segunda vez? Es que claro. Me gusta. The Age of Self. El proletario ha muerto, dicen. Somos consumidores, hemos progresado. Somos gente nada más. Unos viven muy bien, otros malviven. No os preocupéis de los últimos. Este es el tiempo de los triunfadores. Creo que si olvidamos las raíces, si olvidamos dónde estamos, todo el mundo se desintegrará. Dicen que necesitamos una apariencia moderna, como si no supiéramos que el problema es más grave. Mientras unos actúan como una comedia, los obreros todavía mueren trabajando. Bueno, yo creo que también tenemos un programa pendiente de Bernardo. Bernardo Achaga es el poema, ¿no? Yo lo conozco. Yo no lo he leído tampoco. Yo he leído alguna cosa y me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, pues a mí este me ha gustado mucho. Ha sido mi autor de cabecera años. Sí. Lo tengo todo. Bueno, tú tienes autores de cabecera como 200. ¿No? Vaya cabecera que tienes en cualquier caso también, ¿no? Oye, ¿pero qué me decís de los obreros mueren todavía trabajando? Es un poema, aparte de poesía social, es un poema de la experiencia y poesía social. Es maravilloso. No, y que no sé cuándo lo escribió. Tú te vas por los 90, pues es que hoy siguen muriendo. Pues claro, claro, sí, afortunadamente. Sí. Claro. Además, mientras unos actúan como una comedia, los obreros todavía en España están actualmente vigentes, sí. Muertos al año de que a lo mejor puede tener laborales. 30 años este poema. Sí, por ahí anda. Sí, sigue pasando. Lo que pasa es que ahora no parece una comedia, ¿eh? No es una comedia. No parece la comedia ahora. No, unos actúan. Claro, ya ha dejado de tener gracia. Yo creo que se refiere, unos actúan, que debe ser el aparejador, el arquitecto, quien sea, como tal. Los obreros todavía mueren trabajando. Para mí tiene tanta fuerza. Como nos queda poco tiempo, yo sí que le quería un titular dar a Mica, ¿no? Dedicárselo. Y también contestando un poco a Diego, un poema que ella trajo aquí, o a mí me trajo algún día, yo creo que lo trajo ella, que es Conocimiento de Joan Margarit, pero que lo va a leer Joan Margarit, además. O sea, toma, para que veas, ¿no? Conocimiento. Cavar entre las piedras. Los terrones, las raíces que nunca arrancarás. Es el precio que tiene lo profundo. Cavar es religioso. Es una forma de bondad. Cavar de noche. Luego arrodillarse y alzar los ojos hacia el firmamento sin olvidar que todo ha de buscarse en tierra. Como alzar una casa o escribir poesía. Incluso desde dónde poder volver a amar en este temporal de la memoria. Me parece maravilloso, ¿no? Sí, el poema. Precioso, sí. Y hablando de finales, creo que es un pedazo de final que tiene este poema. También es el final de este programa de hoy, queridos amigos y amigas, ¿no? Que ha sido un placer estar con vosotros, con Diego especialmente, no por más ni por menos, sino por más escasez, claro. Desde luego, menos, ¿no? El placer ha sido mío otra vez. Una maravilla estar todos juntos otra vez. Totalmente, totalmente. A ver si podemos organizarnos para hacernos unas conexiones, ¿no? Y nada, amigos, pues nos vamos a quedar, no sé si con lo que vosotros esperáis, porque resulta que he encontrado aquí una versión de Barricada que, oye, que no sé. Oye, no pone el impronto de Schubert. Es que no me puedo resistir a una versión de Barricada de, bueno, de Laika Covers, ¿no? Que me prometiste impronto de Schubert. Bueno, es que son seis minutos y medio. Opus 90. Nos vamos, compañeros. Muchísimas gracias, ha sido un placerazo. El año que viene hablaremos de Schubert. Muchas gracias, compañeros. Las armas, la razón.